Argentina. Contacto telefónico. Bueno, seguimos en La Crecida este miércoles 3 de mayo. Como algunos de nuestros oyentes recordarás, venimos tratando hace ya unas semanas el tema de la reforma que se quiere hacer en la ley que rige cómo se cumplen las penas carcelarias. Ya desde hace un par de semanas venimos intentando hacer la entrevista que estamos por hacer ahora. Tuvimos nosotros, como ya lo saben, problemas técnicos, estuvimos fuera del aire y la entrevista es bastante complicada de gestionar porque estamos en comunicación con Guillermo Álvarez, que está detenido en el penal de Devoto en Buenos Aires. Nos estamos comunicando ahora al Centro Universitario de Devoto, CUT. Guillermo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, por fin logramos comunicarnos, qué bueno tenerte en el aire de Radio El Grito. Bueno, gracias. Contame, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo en este momento? Y en este momento estaba en una clase particularmente, pero bueno, o sea, la función que desempeño en el centro universitario es asesoramiento. Ajá. O sea, dentro de la presidencia hay varias funciones. Está el secretario académico, está el presidente y bueno, y hay también asesores. Y bueno, esa es la función que en este momento estoy desempeñando. ¿Y clases de qué? ¿La clase esta en particular de qué era? Ah, de procesal penal. Ajá. ¿Vos sos abogado o estás estudiando Derecho? Estoy estudiando. Estás Derecho. Estudiando. Bueno, contanos cómo se está viviendo en estos momentos la situación adentro del penal con este intento de reforma de la ley. Intento, ¿no? Ya van varios. En este momento hay mucho malestar en la población y lo más importante es que estamos tratando de visibilizar al resto de las personas detenidas y concientizar del grave problema que esto genera y el impacto que va a producir sobre las cárceles más que nada, ¿no? Y la población, porque esto va a incrementar la violencia. Y bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, hoy día, tratar de informar también a ciertos sectores del Poder Legislativo, diputados y ministerios que en muchas ocasiones votan leyes que en realidad quizás no hacen un análisis pormenorizado del impacto que eso va a acarrear y después se encuentra con el problema cuando ya la ley entra en vigencia y es más difícil de revertir esa situación. ¿Cómo los afectaría a ustedes concretamente, a vos, si nos querés contar esta reforma de la ley? Sí, bueno, la ley tiene varias aristas y lo cierto es que, bueno, amplía la génesis de la ley y la idea es, cuando habla de la limitación de excarcelaciones, amplía el abanico de tipos penales, que incluye el artículo 56 bis actualmente en vigencia. Entonces, todos los delitos que son robos con armas, ley de drogas y otros delitos más que incluye, pero el grueso en sí son robos con armas y ley de drogas, La 23.737. Al quitar el beneficio excarcelatorio, que en realidad para nosotros es un derecho, ¿verdad? Ajá. En la progresividad de la pena, porque es el contacto que uno tiene en la ejecución con el medio exterior, esto va a generar una superpoblación. Por eso recientemente en un diario de tirada masiva nacional salió una nota de presidencia, o particularmente que le efectuaron al presidente, donde decía que se enteraba cómo funcionaban las cárceles por una tira de canal de televisión de Sebastián Ortega, ¿verdad? De Tumberos, ¿no? No sé cómo se llama la tira particularmente, pero bueno, hemos visto algunos spots. Ajá. Y también están anunciando que van a construir más. Claro, precisamente la nota trata de eso, que van a construir más cárceles, que van a ampliar las plazas, la cantidad de internos que puedan alojar en el Servicio Penitenciario Federal. Lo cierto es que creo que en invertir en ampliar esas cárceles, lo cierto es que deberían invertir en mejorar todos los programas preegreso para los detenidos y los tratamientos que se brindan dentro de las unidades carcelarias, que en la realidad son muy pocos y son obsoletos. Entonces ese es el gran problema que marca la sensación o el elevado índice de reincidencia al cual ellos apuntan. Lo cierto es que no es tal, y que sí hay mucho más delito que antes, es cierto, pero bueno, todo está íntimamente relacionado también con problema económico en el país, ¿no? Social que se está viviendo. Por supuesto. Y bueno, ¿cómo ves, cuál es la actitud en general de los detenidos en la cárcel en la que vos estás y en otras también? ¿Cómo ven esto? Bueno, creemos que en realidad el servicio penitenciario en el ámbito provincial a muchos de los internos los coacciona para que nos reclamen, les modifica o les trata de tergiversar la información que reciben y les dicen, no, mira, esto es para los que vayan a venir en el futuro, así que los que están reclamando en realidad están reclamando porque piensan en volver a delinquir y no quieren que la ley los afecte, lo cual no es cierto porque la ley es operativa de manera inmediata en un montón de aspectos, ya sea procesales o administrativos, ¿no? Más allá que sea una ley de fondo. Pero hay discusiones jurídicas que todavía no están desarrolladas en un todo respecto a la 24660, y entonces lo que le dicen a los internos para no lograr esa unión es: no reclames porque esto te va a perjudicar si vos reclamás, y si no, bueno, tratan de decir que son reclamos de sectores aislados o politizados, y lo cual no es cierto, o sea, esto afecta a nivel nacional y a todas las provincias también. De hecho, por eso los senadores pidieron una modificatoria en la redacción del artículo 228, donde intimaba a las provincias que en el término de un año adecúen su legislación a la ley nacional. Claro. Así que bueno. Y Guillermo, más allá de esta reforma en concreto, que es lo urgente contra lo que ustedes están luchando, ¿qué tendría que pasar con el sistema carcelario ¿Qué querrían ustedes desde ahí? No es lo que queremos nosotros. Lo cierto es que como personas afectadas de manera directa por la ejecución de la pena, entendemos que la cárcel es una gran mentira porque se habla de un tratamiento que no se brinda. Hoy por hoy el servicio penitenciario, primero que tiene un adoctrinamiento totalmente militar, como una fuerza. Entonces una fuerza de seguridad no puede tener una visión de reinserción social. Y aparte, toda la parte de los gabinetes profesionales, técnicos criminológicos, no tienen presupuesto y no tienen personal. Entonces hoy en la práctica vos tenés un psicólogo para tratar 400 internos. Es inviable. Nosotros lo que planteamos es una ley de cupos constitucionales para que realmente a la persona que va a parar una cárcel se le pueda garantizar el tratamiento que tenga efectividad, porque si vos te internan por una patología en un hospital y no tiene insumos o el profesional no da abasto a tratar la cantidad de pacientes que tiene, lógicamente que vos podés hacer un reclamo por mala praxis, porque no está siendo tratado. Totalmente. ¿Vos crees que sería posible una sociedad? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Crees que sería posible una sociedad sin cárceles? No sé si una sociedad sin cárceles. O sea, yo no soy un abolicionista total. Ajá. Lo que sí entiendo es que las cárceles tienen que estar pensadas de otra manera. Ajá. La lógica de la cárcel hoy por hoy, con esa visión arcaica, es obsoleta. Lo que sí entiendo es que tienen que existir centros de rehabilitación donde se le brinden las herramientas laborales, educacionales y terapéuticas a los chicos que realmente son atrapados por la selectividad del sistema penal. Clarísimo. ¿Querés decir algo a la gente que te está escuchando en Córdoba? Que sí, por ahí esto lo sienta. A las personas detenidas que están en los penales de Córdoba, que realmente se instruyan y se concienticen de lo que está pasando y que, bueno, que en algún momento les va a llegar también, porque, nada, o sea, es la visión que se pretende para, creo que el penal de San Martín y de Bauer está allá, ¿verdad? Uh-huh. Sí. O de Güemes. De Bauer. Bauer y otro más, ¿sí? Sí. Bien. Y nada, que la realidad es esa, o sea, que tarde o temprano hay un montón de personas que les va a empezar a afectar, ya sea para los egresos transitorios o libertades condicionales, en las restricciones que se le van a imponer para el acceso a esos beneficios. Quienes ya están detenidos y quienes vayan a venir, obviamente que van a ser la condena en su totalidad, no van a tener ningún tipo de beneficios, y eso va a confrontar quienes ya están detenidos purgando condena con quienes vayan a venir. Entonces eso va a generar grupos antagónicos con grandes conflictos, porque quien esté por venir va a decir yo me voy cumplido, entonces va a generar índices de violencia. No va a tener ningún tipo de motivación para decir me voy a portar bien o voy a tratar de buscar algún tipo de subterfugio para paliar la condena. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre tenés aquí el espacio en El Grito Abierto. Y seguiremos informando sobre cómo se vaya dando esta lucha y esta situación con la reforma de la ley. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nada, que la gente de Córdoba se una y traten de reclamar y adherirse a los reclamos que estamos haciendo nosotros, que es muy importante visibilizar la problemática de cada provincia. Así será, ojalá. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Argentina. Contacto telefónico.